Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Estamos de nuevo de estreno. La semana pasada estrenábamos verano. Esta semana estrenamos mes de julio, un mes lleno de sol, de buen tiempo, playa, piscina. Bueno, y si no hay, lo pintamos al estilo de Ana Torroja en Hawái y Bombay. Nos damos un baño en la bañera con las gafas de bucear, los manguitos si hace falta. Bueno, porque julio es un mes también lleno de campamentos de verano, urbanos y no urbanos, y en los campamentos estaremos a partir de la semana que viene, empezando por el campamento de danza del Centro de Danza y Arte Sonia Blanco, siguiendo con campamentos y actividades municipales en Cudillero, Noreña, Sobrescobio. Bueno, ya sabéis, si en vuestro campamento o bueno, en otro tipo de actividad con niños queréis hacer un programa de pizarra de verano, nos escribís un correo electrónico a lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es, o nos mandáis un WhatsApp al 670-721-285, 670-721-285. Y hoy pizarreamos desde los estudios centrales de La Pizarra con María. Buenos días. ¡Buenos días, compadre! Buenos días, Guille. Hola, y también quiero decir algo bueno del verano, que podremos hacer mucho el vago. Sí. Mucho. Y buenos días, Noa. Hola. Con ellos tres vamos a... bueno, a estar un ratito de radio. Vamos a pasar... un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio, un buen rato de radio, es una acepción que estamos ya a punto de conseguir meter en el diccionario de la Real Academia. Tiempo que vamos a pasar con, bueno, pues con nuestras secciones habituales, lo mejor y lo peor, en la visita del marciano, que sabe todo de nosotros, siempre menos alguna cosilla, nuestro debate... La agenda que nos trae en esta ocasión Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. Y nuestra sección de consejos digitales para adultos y chavales de la mano de Jorge Echegoyen. Un buen puñado de cosas para participar desde aquí y también desde casa, claro. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues aquí estamos, chicos. Ya habíais pasado todos por estos micrófonos, ¿verdad? Sí. Estos micrófonos. Bien, sí, ya he pasado por aquí. Sí. Bueno, sí, tal vez estos micrófonos exactos no, pero... Sí, seguro, bueno. seguro que sí. Seguro que estos micrófonos se acuerdan, incluso a lo mejor se acuerdan de vuestros gritos. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. ¿Qué es que los micrófonos tienen memoria? Sí, sí, sí. Estos sí. Estos cada vez que un niño les da un grito... se acuerdan. ¡OMG! ¡Pero si yo no grito! De por vida, de por vida. ¡Oh, my God! Sí, sí. Así es. ¿Cómo va vuestro verano recién iniciado? ¿Vuestras vacaciones? Ah, bueno, pues yo pasándomelo súper bien. ¿Sí? Haciendo cocinas con veranito y con cocinas y que no sé qué y con no sé cuánto. Y así, en plan... Oh. Estupendo, oh, relajado. Me lo gozo en un pozo. Y Guille, tú decías que yo, se puede hacer mucho el vago. Sí, que eso está bien. Y también voy al campamento... Andolina, ajá, pero ya está acabando, así que no sé si podemos dar información de ello, pero bueno, igualmente mola. Y también después voy a hacer mucho el bajo. Ah, bien. El bajo. ¿Y Noa? Como siempre. Noa, yo muy bien, con muchas ganas de que acabe el campamento porque quiero estar bueno todo el día en casa. De la mañana a la noche. Ajá. Tú quieres estar todo el día en casa. Bueno, sí, pues y con el ordenata. Quieres estar ordenando, ¿no? ¿Quieres estar ordenando? No, quiero estar jugando y ordenando mis cosas en mis cofres, ordenando. Vale, vale. En mi ordenador, computadora, si venís de Latinoamérica. ¿Alguien cumple años este verano? Yo los cumplí, pero el verano no. En verano no, nada, en verano no. Bueno, pues yo también los cumplí, pero no en verano. Yo no los cumplo lo opuesto, en invierno. Pues nada, yo ninguno. No, entonces no os voy a felicitar a ninguno de los tres. ¿Por qué? Porque nos toca. Pero sí os voy a felicitar, y a vosotros os puedo felicitar en su momento si escribís un WhatsApp o un correo electrónico. Sí voy a felicitar a tres niños que cumplen años esta semana. Alba de Gijón, que cumple 5, nos ha escrito su papá, claro, ya no. Mateo de Nava, que cumple 9 años, y Ricardo de Pravia, que cumple 10 años. Y como en este programa tenemos, bueno, en euros un presupuesto más bien limitado, pero en imaginación tenemos un grandísimo presupuesto, pues voy a hacerles un regalo. Y después, si queréis vosotros, pues también hacéis algún regalo, pero de este tipo, regalos. ¿Y si no queremos? Si no queréis, no. Si no queréis, se quedan con los míos, que son bastante especiales. Regalos con imaginación, regalos intangibles que nos pueden tocar, regalos, bueno, pues eso. Como el regalo de la buena radio. Eso es. Pero con más imaginación todavía. A Alba de Gijón, que va a cumplir 5 años, pues le voy a regalar un bañador flotador, por si aún no sabe nadar. Es un bañador que no se distingue nada de cualquier otro, pero hace que flotes. O sea, que puedes disimular, puedes decir que ya sabes nadar y es el bañador que flota. Una cosa. Sí. Son los reales, porque me gustaría apuntarme. Bueno, son regalos con mucha imaginación y sugiriendo para una gente, para inventores, que yo existen. Creo que con esta sección va a haber más de un inventor y dos que va a patentar algo por ahí y se va a acabar forrando. A Mateo, el que cumple 9, le voy a regalar una peonza con motor y giroscopio para un perfecto aterrizaje equilibrado. Por cierto, que para disimular el aspecto exterior es de una peonza normal, de madera, de las de toda la vida, pero tiene un sofisticado mecanismo interior que hace que gire sin caerse y caiga siempre de pie cuando se la suelta aunque con la cuerda. En la radio no vale que hagas así gestos. Bueno, la tires como la tires, el caso es que aterriza estupendamente y gira. Para la próxima trae una cámara. Una cámara, bueno. A Ricardo le voy a regalar una gorra con protección antirradiaciones hacia adentro y wifi hacia afuera para poder conectar todos los dispositivos. ¡Yo quiero eso! Bueno, ¡es ¿ves? Muy guay! ¿Ves? Eso está para vosotros que sois muy digitales. ¡Wifi! ¡Wifi! ¡Wifi! ¡Si wifi no hay vida! Venga, wifi, no vida. No, son gatitos. Vale. ¿Alguno quiere inventarse algún regalo? Yo. Venga. Yo, en realidad, es para hacer ánimos. Porque como hemos hablado de que hay gente que ha cumplido, pues yo cumplo el 29 de mayo. Sí. Y quería felicitar a todos los que cumplieran también el 29 de mayo para dar ánimos por su cumpleaños. Claro. Que no los conozca también es. Y también en los del 16 de abril. Vale. ¿Y María quería regalar algo? Yo lo que quiero regalar es mucho cariño desde aquí y también quisiera inventar alguna cosa que hiciesen. Que no que si es una cámara, porque se van a ver aquí un montón de cables y la gente va a quedar horrorizada en plan... Y haces otro gesto que tampoco se ve por la radio. Gesto horrorizado. Hay que ver, chicos, que sois los que más experiencia podéis tener aquí en la radio, los que han pasado y todavía me hacéis cosas de las que no son muy habituales en la radio, que es hacer mímica que no se ve. Para todos vosotros y para todos ellos, pensando en los cumpleaños, un poquito de música. Cumpleaños feliz. Los adultos no les suele hacer tanta gracia cumplir años, porque incluso ya llega un momento donde dices, ya tengo unos años, ya no quiero cumplir más, y tal igual. Entonces, para ellos, yo creo que otra canción, un regalo musical con música de la que los que tenemos más de 30 años, alguno más, escuchábamos cuando éramos jovenzuelos. ¡Música! Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, ¿os habéis asomado antes a la terraza de los estudios centrales de la pizarra? ¿No? Sí, sí. ¿No habéis visto un objeto metálico redondo con muchas ventanas? Yo pensaba que iba a ser una cometa o algo así. Un segundo. Sistema de seguridad. Nave no identificada. Tú tranquilo que no pasa nada. No, yo creo que es el marciano que ya se está acercando por aquí, ¿eh? ¡Hola, terrícolas! Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no te vemos, ¿eh? ¡Qué pasa! ¡Ay, qué confianza! ¡Oh, cómo te ha ido este tiempo! ¡Choca esos tres! esos tres, pero bueno... ¿Pero cuál tres? Si tengo cinco brazos, siete manos, por cierto. Cinco brazos, siete manos. No me acuerdo de que fueras tan verde. Es que eso va cambiando un poquito según la luz. Según ¿en serio? La luz que me da, sí, según la luz que me da, soy un poquito más azulado, un poco más verde irisado. Yo pensé que era como el bronceado. Bueno, también. Bueno, es que en Marte, cuando nos ponemos moreno, nos ponemos más verde. Es un color así como más verde pestilento. Vamos, aquí para la Tierra, ¿eh? Ahí en Marte seducimos a las marcianas, que no veas. Es una cosa tremenda, tremenda. Esto estaba yo, que sí, sí, yo creo que recuerdo todo de alguna vez por aquí. Estaba pensando yo que estaba yo el otro día en Marte. Marte, no, ¿a qué no sabéis qué os voy a decir? Ni idea, ¿verdad? No. Un juego de la Tierra. Vas a preguntarnos cómo funciona. Oh, tú eres muy inteligente, ¿eh? Me has leído el pensamiento. me has leído el pensamiento. Claro, ¿para qué vas a venir si no? Es que estaba el otro día allá en Marte. Allá lejos, por cierto, está una tira lejos, ¿eh? Uf, que se me ha atropado además el aire acondicionado de la nave espacial, ¿eh? Y vamos, del platillo volante. Y no veas tú qué calor cuando estabas pasando por ahí cerca del sol. Que estaba escuchando con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según lo que voy escuchando. Que estaba escuchando yo a unos chicos, pues no sé, tendrían vuestra edad, quizá un poquito más pequeño. Estaban diciendo el otro día: vamos a jugar con la cola al burro. Eso bueno, pues es un juego bastante divertido. ¿Es un juego? Claro, es un juego que tú haces, que tú puedes hacer en tu casa o donde quieras. ¿Ah, sí? Aviso, lo haces a ciegas. A ciegas. O sea, simplemente lo principal también es que el burro, que seguro que no creo que haya burros en vuestro planeta, es un animal terrícola parecido al caballo y animales de ese tipo. Solo que más, no sé, con las orejas más largas y no tiene... Espera. Y hace este sonido. Voy a hacer una búsqueda en el Wikipedia marciano de burro. ¡Qué listo eres! Es una búsqueda interactiva y, por supuesto, audiovisual. Entonces, vamos a ver, busco burro... ¿Este es, no? Sí. Bien. No tenemos que rectificar, no tengo que hacer una rectificación en la Wikipedia marciana. No, esto es un burro. Bien, entonces, ¿qué hacemos con burro? Es un juego que se juega con un burro, con lo cual... No. No se juega con burro. Con un papel tiene dibujado un burro que no tiene cola. En plan, tú dibujas en un papel un burro. Sin cola. Un burro sin cola. Que está enseñando el trasero, mayormente. ¿Cola? ¿Pero estamos hablando de cola como refresco o otra cosa? No, la cola del burro. A ver, la cola es una cosa que tienen los animales en la Tierra. Que se pega a la Tierra. No, a ver. Que les nacen de la Tierra. No, que lo tienen en el trasero. En el trasero. Que es como para los gatos, sirve para mantener el equilibrio. O sea... Busca un gato porque lo necesitarás. Ah, vale. Entonces, un burro, si no tiene cola, no mantiene el equilibrio. No, eso es solo para los gatos. Ah, solo para los gatos. La cola le sirve. Solo los gatos tienen cola. No. A ver. Los burros tienen otro tipo de refrescos. No. La cola la tienen prácticamente casi todos los animales. Ajá. Y cada animal le sirve para una cosa. Para los gatos sostenerse, para los pingüinos nadar, para los peces también nadar, para cada cosa le sirve a cada animal. Por ejemplo, para el burro, la vaca y animales como el caballo también. ¿Suelen ser para matar moscas? No, para ahuyentarlas. Y mosquitos, para no protegerse la piel y, bueno, pues conservar su sangre, digamos. Que no pongan sus huevos en sus partes. Por ejemplo. Bueno, ya me he enterado lo que es una cola, aproximadamente, porque ya claro, eso de que para cada uno le sirva para una cosa diferente, eso ya es un poquito raro. Es como, la verdad es que no, es muy normal para nosotros. Hombre, si se llama cola, debería ser para todo lo mismo, digo yo. Bueno, es que eso que es como que, a ver. Bueno, y el juego... Estamos que le quitamos la cola a un burro. ¿Sin anestesia o con anestesia? No. También dibujas... es de papel. Ah, de papel también. Vale. En plan, tú dibujas un burro, como ya le dijimos a usted, señor Marciano. ¡Me está dando usted! ¡Qué emoción! Esto se hace en la tierra a gente a la que le tienes mucho respeto, ¿verdad? Pues la verdad es que no. A veces es para demostrar que es más fuerte que otro, a veces es para divertirse y a veces es solo para reírse. No, digo lo de tratar de usted. Usted es, por ejemplo, cuando no conoces a alguien, decir... pues le gustaría no sé qué. Cuando ya le conoces, le tratas de tú. Vale. O como yo lo hago yo, que, bueno, a señorito Marciano le conozco desde hace bastante, pero yo le llamo de usted porque creo que al señorito Marciano le gusta que le llame de usted y también para hacer una gracieta. Vale. Con respeto, esto es todo de respeto. Bueno, entonces estamos que pintamos un burro. Luego recortamos... Con un lápiz. Con un lápiz. Solo lápices. Y bolis. Lápiz y bolis. Bueno, y rotuladores también, ¿no? Y tijeras. No os ponéis ya con... No, tijeras. ¿Que pintamos con unas tijeras? ¿Pintáis con tijeras? No. Bueno, recortamos con tijeras. O sea, podemos hacer un dibujo que está... En el Marte, las tijeras son para borrar. En la Tierra, para borrar, utilizamos gomas. Uy, qué cosa más rara. Pero gomas del pelo no. Son como cubos extraños, también hechos de goma. Solo que son como cuadrados, rectangulares, tienen formas. Qué cosa más rara. En definitiva, que tú dibujas un burro en un papel, lo cuelgas de donde sea, de una pared, y luego en otro papel dibujas la cola del burro, la recortas. La recorto. Le pones una chincheta en la cola. Una chincheta. Es como un pinchito para engancharse las cosas. Luego uno se venda. Se venda. Y trata de ponerle... Y trata de ponerle la cola al dibujo del burro. ¿Que le vende qué? Y la cosa es importante. Espera, ahora te voy a explicar lo que es la venda. Vendar es coger un trapo. ¿Sabes lo que es un trapo, no? Para limpiar, claro. Bueno, pues te lo pones en los ojos. Que no sea sucio. Aquí donde me veo, yo soy un marciano muy limpio, ¿eh? Tengo el platillo volante hecho, vamos, como los chorros del oro. Claro que sí, lo hemos visto brillar desde aquí. Claro, eso es, así brilla. Porque lo paso, yo lo limpio con un trapo, claro que sé que es un trapo. Bueno, pues lo pones más o menos centrado delante de tu cara y por encima del cogote. La cabeza, más o menos. Te pones un nudo. Un nudo de corbata. No. Se supone que no puedes ver. O sea, si ves, lo has hecho mal. Un nudo de zapatos, más o menos, no de corbata. En plan, que no puedes ver nada. Y pues eso, le tienes que poner la cola al dibujo del burro sin mirar. La cola. Y sin clavárselo a otra persona con la chincheta. Y luego puedes jugarlo de otra manera, en la cual otra persona te dice, un poco más a la derecha. En plan, tienes que ponerlo así. No, a ver, muévete para allá. O sea, que lo que consiste es en darle cola a un burro de mentira para que la beba, se quede equilibrado y entonces tú luego borras al burro con las tijeras de borrar y ya te tapas los ojos y quedas también equilibrado. No. Te tapas los ojos. A ver, mira, primero pones el burro, coges la cola con la chincheta y te tapas los ojos. De papel. Le tapo los ojos al burro. No, a ti. Pues yo, el burro, si le cortas al burro la cola... Vamos. Pero es un burro de mentira, te lo acabamos de decir. Es un burro pintado en un papel. Vale. Papel, el papel es un material extraído de los árboles que, bueno... ¿Qué cosa es muy tenéis? Guay y es dibujable. ¿Qué cosa es dibujable? Esto, chicos, no, que yo estaba pensando que igual no os habéis dado cuenta, a pesar de los conocimientos que tenemos mutuos los unos de los otros, que se estaba tomando un poquito el pelo. Bueno, pero lo has entendido. Sí, hombre, vamos, esto voy a ir yo para Marte, voy a liarme ahí a jugar con todos los marcianos y voy a hacer hasta apuestas. Ya que no se puede apostar con la Eurocopa ya de España, que eso me he enterado yo, ¿eh? Entonces ya, pues voy a apostar con esto, voy a ganar, voy a forrarme. Sí, eso. Ay. Si no te ha parecido muy buena nuestra explicación, puedes buscar vídeos MarcianoTube. MarcianoTube. Y pues eso. Bueno, chicos. Bueno. Hala, hasta otra ocasión, ¿eh? Y por cierto, tus tres ojos brillan más que nunca. Bueno, ¿cómo es que tres ojos? Si no te vayas, no nos dejes. Si tengo cuatro ojos, de verdad es que no veis nada, ¿eh? No veis nada, no veis nada. No, no. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Tiempo de debate en La Pizarra. Hoy vamos a hacer un debate, bueno, cortito, casi casi fugaz, pero yo quería plantearos hoy alguna reflexión en torno a cosas que han pasado en estos últimos días. Sabéis que ha habido muchas votaciones, que si Gran Bretaña ha decidido que se va de la Unión Europea con una votación, que si en España hemos votado por segunda vez en tan solo... Para tener al presidente. Eso es. De momento ni siquiera a los diputados que luego escogerán al presidente. Entonces yo no quería que nos metiéramos, por supuesto, en temas de, pues así, de alta política, o baja, según se mire. Pero sí quería que me contarais alguna cosa, alguna reflexión en torno a las votaciones. A lo que opináis vosotros sobre votar y decidir. Por ejemplo, yo os propongo, os pregunto si creéis que una votación se debe resolver siempre, que lo que diga la mayoría siempre se tiene que hacer. La mayoría, ¿y qué es la mayoría? La mayoría, vamos a decir... los que hay mayor número, o tiene que ser una mayoría absoluta de la mitad más uno, o una mayoría cualificada que para hacer cosas importantes tiene que haber mucha más gente. Bueno, entonces quería que me hicieras una reflexión al respecto. María, ¿tiene que hacerse siempre lo que dice la mayoría? No, pero en temas de debates y cosas así es lo más fácil que hacer, porque no vas a estar para todos los que quieren votar a un presidente, vamos a decir. ¿Vale? No vas a decir, a ver tú, ¿por qué piensas que un presidente tiene que estar? Bueno, pues porque no sé qué, no sé cuánto. Y así con los millones de personas que van a dar sus opiniones. Bueno, o sea, vas a estar ahí 3 años. Vale, tiene que ser una votación, no puede ser una encuesta, una opinión personal así matizada de cada uno, tiene que ser una votación, vale. Pero... Votan y la mayoría... La mayoría decide. La mayoría decide. Guille, ¿tú crees que siempre en todos los casos tiene que ser la mayoría quien decida y puede decir lo que quiera si es la mayoría? Pues yo creo que principalmente sí. Pero también deberían probarse cosas nuevas, como partidos nuevos. Uh-huh. Si se cogiera, no sé, el partido del padre y el partido de... De la madre. Sí, digamos. Por ejemplo, estaba ya el partido del padre. Pero después viene el partido de la madre. Si vuelven a votar todos el partido del padre, se van a quedar con el partido del padre siempre y no volverán a votar con el partido de a la madre. Pero si votan al partido de la madre, podrán saber si es seguro seguir votando al del padre o seguir votando o votar más al de la madre. Vale. Que además son 4 añitos de 1258 o por ahí. Bueno, pero ahí seguimos estando con que votaciones y lo que vote la mayoría, ¿no? Y ya está. Sí. ¿Y Noah? hay que hacer siempre lo que diga la mayoría y ya está. Bueno, a veces me parece un poco injusto porque si no todos quieren es un poco obligar a los que no querían, pero bueno, es que lo que dijo María, que no pueden estar preguntando todos por uno y si todo el planeta quiere menos uno, que no se haga. Uh-huh. Y que no haya presidente. ¿Sabes? Así que a veces me parece un poco injusto, pero a veces me parece que es lo mejor que pueden hacer. Bueno, volvéis a hablar de presidentes y estas cosas, y yo estaba tomando eso como referencia y quería, bueno, que reflexionáramos en torno a otras cosas. Por ejemplo, estamos aquí, vamos a poner que yo no cuento y que estáis tres aquí. Y entonces vamos a votar si terminamos este debate o no lo terminamos. Y dos de vosotros decidís que lo terminamos. Y otro que no lo terminamos. ¿Lo tenemos que terminar aunque acabemos de empezar? ¿Aunque acabemos de empezar, por ejemplo? ¡No! ¿No? ¿No? Ni de coña. Pero si dos decís que sí. ¿No quedamos en que lo que diga la mayoría? Si dos decís que sí, se acaba... No, pero lo que dije yo. Que... o sea, todos tienen que ser un poco justo. O sea, por ejemplo, a ver... voy a dar un ejemplo. Como todos votan porque uno vaya a matar a otro... a otra casa, pero el otro no quiere. Uh-huh. No, claro. Pero entonces, él no tiene elección. Si todos los demás han votado, uh-huh, es un poco obligar. Ajá. Uh-huh. Entonces, hay que poner límites, ¿no? Hay que poner límites. No todo se puede votar. O sea, votar. Que sea justo lo uh-huh que se vote. Claro, que tiene que haber unas... porque nunca se sabe lo que va a tocar. Uh-huh. Tiene que haber un marco, unas normas, de las cuales no... Por ejemplo... ¿creéis que, vamos a poner un ejemplo, pues volvemos al ejemplo que estamos aquí en la radio, si vamos a poner que sois vosotros tres, si dos decidís que ya no se hace programa, cortamos aquí el programa, me dejáis a mí aquí a la RPA sin emisión y ya está, porque lo decidís dos? No. Bueno, el tema de las votaciones se suele utilizar para un montón de cantidades. Por ejemplo, te estás haciendo un vídeo en internet y dices, bueno, ¿qué preferís que haga? ¿Que haga un vídeo de yo qué sé, de maquillaje o de muñecas? Y claro, hay un montonazo de personas viendo eso. Y claro, vas a tener que hacer la mayoría porque si no... Pero sin embargo, si son cuatro personas, como esas aquí, contándote a ti, uh-huh, pues hacemos un debate, pero diciendo nuestras razones, porque... Ajá. Ah, ya, si fuésemos 50.000, habría que hacer una votación, porque es que... Vale. Y entonces, si somos 50.000, podemos hacer una votación de lo que sea. Y lo que salga a la mayoría, ya está. ¿Sí? ¿Sí? Si sale a la mayoría destruir el mundo, habrá que plantearlo un poco. Ah, vale, oh, vale. Bueno. Creo entonces, que estás exagerando, María. Bueno, mucho. Bueno, yo creo que los dos... Tú has dicho matar a una persona. Entonces. Yo creo que los dos estáis exagerando bastante. Sí. Las votaciones tampoco es para tanto. Bueno, que yo soy muy exagerada. El caso es que habrá que poner... Yo no. Habrá que poner unos límites. Bueno, nada, a ver si hay gente que va a sacar conclusiones de lo que no son. Simplemente quería que reflexionáramos un poco en torno a esto, con la excusa de lo que ha pasado estos últimos días, estos últimos tiempos por España. Chicos, enseguida más cosas en la pizarra. Consejos digitales para adultos y chavales. Enseguida. Menos mal, porque si no los niños ya se iban a aburrir. Ser los campeones, tigres, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar, más peleones que dragones, mucho más. ¡Tigres! Más gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán, son los tigres los mejores. ¡Rá, rá, rá! Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Estás escuchando La Pizarra. En la pizarra queremos darnos cuenta de que no está reñido lo digital con lo tradicional y con lo analógico y entre otras cosas, pues lo que hacemos es llamar a Jorge Echegoyen para que nos hable de alguna de estas cosillas en nuestra sección Consejos Digitales para Adultos y Chavales. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy? ¿Algún consejo para padres? Pues sí, ¿nos traes algún consejillo para padres, no? Hoy traigo un consejillo para padres, aunque yo creo que también puede valer para niños, sí, porque sí. Está bien ir aprendiéndolo prontito, ¿no? No, es verdad, sí, estaba yo liado. No, padres y niños, por supuesto, claro que sí. Pues eso, porque resulta que a día de hoy el problema de utilizar tantas cosas digitales es que para acceder a nuestras partes, digamos, privadas del mundo digital, todas las puertas se abren con unas contraseñas, ¿no? Y esas contraseñas al final cada vez, a medida sobre todo que pasa el tiempo, guardan cosas mucho más importantes. Ajá, entonces, sí, sí. Lo que tenemos es que saber cómo hacer unas buenas contraseñas, ¿no? Ajá. Y eso, curiosamente, pues cuanto más mayores somos, menos buenos somos haciéndolo. Ajá. Los chavales reconozco que suelen ser bastante más listos para estas cosas, pero no está de más siempre dar un par de consejos sobre qué es lo que hay que evitar y, sobre todo, cuáles son un par de pequeños trucos muy sencillos para hacer que vuestras contraseñas sean imposibles de descifrar, ¿no? Ajá. Que nadie las pueda adivinar porque, aunque sepa cómo se llama nuestro perro, ¿no? Que nadie pueda... Exacto. Eso es. Aunque sepan, no sé, hasta en qué calle vivimos, que no puedan exactamente adivinar nuestra contraseña, ¿no? Pues así es. Y realmente tampoco hace falta complicarse mucho la vida. Una de las primeras sugerencias es que no pongamos nunca 1, 2, 3, 4, pero creo que esa ya es bastante obvia. Pero otra de ellas es procurar no repetir contraseñas, ¿no? Y aquí me gustaría decir que además de utilizar una palabra o combinación de palabras un poco diferente, o tratar de meter algún símbolo, que las contraseñas permiten poner cosas como símbolos del dólar, una vez tengamos una contraseña bien aprendida, tratemos de que sean diferentes en cada página. ¿Cómo hacemos esto? Y luego nos acordamos. Porque claro, decimos, claro, vale, claro. Yo entonces tengo que tener una contraseña diferente para cada sitio. Pues es muy sencillo, cogemos esa palabra y uno de los mejores trucos es coger las dos primeras letras o las dos últimas letras de la página web en la que tengamos que hacer las contraseñas y ponerlos en algún lugar de nuestra contraseña, siempre en el mismo. De esa manera, con una variación de palabras o de letras muy aleatoria, conseguimos hacer que una contraseña única, nuestra, que nos acordemos fácil, con una referencia, que es el sitio al que vamos a ir, podamos generar contraseñas diferentes en cada sitio, lo cual nos da un nivel más de seguridad. Ajá. O sea que, por ejemplo, si yo utilizo la palabra hangar, que bueno, que al fin y al cabo, como no soy tú, pues puedo utilizar la palabra hangar, que tampoco la gente lo iba a relacionar especialmente. Entonces yo, para una contraseña, no sé, de Gmail, pues pongo hangar y luego Gmail pongo que la L, la M o por ejemplo o la G, o sea, podrías decir que siempre en todas mis contraseñas voy a poner la segunda letra al final, entonces pondrías una M. Uh-huh. En todas mis contraseñas voy a poner la primera letra, entonces cuando sea la entrada en Gmail pondrás una G, cuando sea la entrada en videoimaginación será la I, o sea, uh-huh. La V, perdón, en cada una lo harás de alguna manera para que, aunque tu palabra en el centro esté siempre la misma, esas una o dos letras aleatorias que vas a colocar antes o después van a generar una variedad de contraseñas difícil de entender. Vale, muy bien. Bueno, chicos, voy a preguntar. Es que no me puedo resistir a preguntarles a ellos ¿cómo lleváis lo de las contraseñas? No me digáis ninguna, pero ¿cómo lleváis lo de las contraseñas? ¿Cuántas contraseñas tenéis? A ver, ¿cuántas? Bueno, yo tengo solo una, que es la de mi drive, porque la otra que tenemos, mi madre y yo, es de mi ordenador y bueno, pues esa la inventó mi madre, bueno, no la inventé yo. Entonces, pero tienes dos, manejas sí. Dos contraseñas. Yo manejo dos o tres, a ver, la de mi correo, la de una página de Exploder, se llama, y intenté hacerme otro correo para descargar mi juego, pero bueno. Y también una de Nintendo Network. Y tienes diferentes. Sí. Y tienes diferentes. ¿Y tú, Noah, tienes diferentes también? Bueno, tengo una para el ordenador y otra para las consolas. Bueno, ya. Las consolas siempre es la misma, solo que, por ejemplo, en un sitio falta una letra. Ajá. ¿Sabes? Bueno, o sea, ¿qué por vas ejemplo, haciendo? Por ejemplo, la última letra... No voy a descifrar cómo hacerlo, pero es un ejemplo. La última letra de ese sitio es ese sitio, solo que, por ejemplo, una letra falta. Vale, vale. Bueno, o sea que sí que vas haciendo alguna variación. Bueno, pues Jorge, bueno, entonces, realmente... aunque no sea mucho de momento, porque tampoco tienen muchas cuentas, yo creo que vas teniendo un poquito de razón que... Y también me sé la del ordenador de mi padre. Que ellos lo van haciendo, que ellos, que los chicos así, pues lo que siempre se dice, nativos digitales, que al menos en contraseñas, pues sí que van haciendo algunas cosillas, ¿no? Para variar. Pues sí, y de hecho, bueno, uno de los problemas que seguramente tiene que ver con la letra que falta de que estaba comentándonos Noah, es que lo malo es que aunque nosotros demos estos buenos consejos, hay algunas páginas que todavía no generan la suficiente seguridad sobre sus contraseñas. Entonces a veces no nos dejan meter más de 7 letras, entonces no nos entra la contraseña habitual, o solo nos permiten números, como yo todavía alucino algunos bancos que permiten que obligan a que sean contraseñas únicamente numéricas, y que espero que eso poco a poco vaya avanzando, porque eso es una falla de seguridad muy muy seria. Uh-huh. Bueno, pues porque si pones todas las combinaciones en un momento u otro vas a entrar. Solo que con letras hay miles de millones de billones de palabras. Bueno, y exacto. De no hecho le una da contraseña, que el ladrón una no contraseña da... que lo sepáis, una contraseña que tenga un símbolo especial, como el símbolo del dólar o uno de estos, un guión, ¿vale? O una exclamación. Letras mayúsculas, minúsculas y un número, un ordenador necesitaría actualmente 16 trillones de años para hackearla. No. Mientras que si fuera una solo de una palabra de un diccionario, ¿vale? O sea, una palabra literal de un diccionario sin mayúsculas, uh-huh, un ordenador, salvo que tenga alguna medida de seguridad más la página web, tardaría menos de meses. Ajá. Bueno. Está bien. ¿Cómo es lo de trillones de...? Me ha gustado a mí. Quedo pues con... si son... Miles de trillones, de billones, de cuatrillones. Aproximadamente, pues sí, ¿no? Aproximadamente. Un poco más. Millón arriba, millón abajo. Bueno, está bien. Y además al ladrón no le daría toda la noche para tener todo ese tiempo para poder conseguirlo. Al menos que lo consiga la primera, que eso sería una suerte de la leche. Bueno, depende. Que hay, claro, hay gente que pone cosas muy, muy facilonas. Bueno, cuéntanos. Nos ibas a hablar de algo no digital, ¿no? ¿O te queda alguna cosilla de contraseñas? Me queda una pequeña cosa no digital. Y al igual que la semana pasada viajábamos a mundos de fantasía que eran menos conocidos, como Bone, pues esta semana me gustaba hablar de los mundos de fantasía más conocidos, ¿no? Que en este caso es Hora de Aventuras. Y os quiero dar una pequeña reseñita sobre un juego de rol que se ha hecho aquí en España con licencia oficial. O sea que el primer juego de rol del mundo de Hora de Aventuras lo han hecho unos españoles. Y es muy interesante porque tanto nos permite llegar a ese mundo que algunos conoceréis por la serie de televisión. ¿Alguien de por ahí la ve? ¿La veis? ¡Sí! ¡Sí! Pues en este caso lo que han hecho estos chicos ha sido crear un juego de rol para ir iniciándonos, y para los que no sepan lo que es un juego de rol, pues es un juego que nos permite disfrutar de ser o uno de los conocidos personajes de Hora de Aventuras, o crearnos un personaje que puede ser desde una chuche, un abrazo hombre, un lobo flamígeno o cualquier otro miembro del gran y variado universo de O, para vivir aventuras en él. La verdad que lo han hecho muy guay y está muy chulo, sobre todo para jugar en familia y en grupo, porque las reglas y todo lo que es la metodología del juego me parece que se les ha quedado un poco gorda, y hay que tener, yo creo que un poco más de 13 años para ser capaz de dirigir el juego. Es la única pega que tiene, pero luego los jugadores pueden empezar desde los 7 años y pasárselo pipa, la verdad. Y bueno, pues vivir aventuras con Marcelín, Finn, Jake y todos sus amigos. Pues, está muy bien, porque además así, bueno, si se ha quedado un poquito grande y tienen que ser un poco mayores, pues no pasa nada, porque los juegos de rol son bastante intergeneracionales, ¿no? Se pueden jugar niños más mayores, niños más pequeños. Sí, niños incluso tan mayores como yo o incluso como tú. O sea, en eso no tengas pero ningún problema. Decir, incluso en la misma partida. ¿Y como yo? Hombre, claro. Y como tú, ¿no? Claro. A mí de no hecho, mal. Vamos, yo le tengo dirigido desde niños de 5 años con otro juego, no en el de Hora de Aventuras, hasta jugar partidas con gente que podrían ser mayores que mis padres, diría incluso. Uh-huh. Bueno, pues... Y lo importante es que todos se lo pasaron bien. Claro. Pues un consejo digital y un consejo de los analógicos, de los de tocar los tableros y de leer las historias. Jorge Chegoyen de Angarrebelde en Oviedo, al lado del Calatrava, tiene su fabulosa tienda. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un saludo, chicos. Hasta otra semana. Adiós. Chao. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Todas las semanas traemos a la pizarra a un personaje que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana, para saber qué podemos hacer estos dos días, e incluso más allá, que para eso estamos en verano. Y hace bastantes semanas que no nos visita Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. Buenos días, don Obi-Juan. ¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué tal por la galaxia muy lejana? Pues estoy aquí fantásticamente y muy bien. Bueno, estupendo. ¿Nos cuenta algo del lado... ¿Cómo es? ¿El lado claro, chicos? El lado luminoso. El lado luminoso, sí, sí. O rebeldes. Pues sí, tengo una gran noticia, que es que me voy a convertir en el personaje más famoso de una galaxia muy, muy lejana. Pues muy bien. El personaje más famoso... Pero bueno, usted ya es bastante famoso, Obi-Juan Sánchez. Pero ahora el que más, porque es que tengo un plan para acabar con el lado oscuro. ¿Un plan para acabar con el lado oscuro? Bueno... ¡A siempre! Bueno, yo no sé si... Díganos. No, es que estaba pensando y digo, igual se nos acaba el cuento, si se acaba con el lado oscuro. Pero bueno, cuéntenos, es muy interesante, pues claro. Pues se lo voy a proponer a la Alianza Rebelde y vamos, va a ser esto brutal. Bueno, cuéntenos, porque yo creo que han intentado ya bastantes cosas, ¿no? Pues esto va a ser la definitiva. A ver. Pues mire, a partir de ahora en Tatooine y en Naboo y en toda la galaxia solo hay que vender helado de vainilla, de nata y de limón. Y el lado oscuro fuera. ¿El helado de vainilla? A ver, espera. A ver, helado... me lo está diciendo en serio. Que se puede acabar con el lado oscuro, con el helado de vainilla... ¡Que de no! Nata. ¡Que es una broma! ¡Está quedando contigo! Vaya. No, yo ya menos mal. Yo ya le estaba buscando relación. Yo creo que vosotros tenéis alguna relación, ya lo habíais asociado ya. ¡El lado oscuro! ¡Que no lo pilla! ¡Saborío! ¡El lado oscuro! ¡Un helado oscuro, hijo mío! ¡Helado de chocolate, por ejemplo! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo estoy? ¿Lo habíais pillado? Sí, nosotros sí, pero ahora que lo pienso, si de verdad tiene un plan, entonces es que van a sacar una nueva peli de Star Wars sí o sí, ¿no? Pues seguro, vamos a sacar aquí, vamos, como churro. Ocho. Con churros también se puede acabar con el lado oscuro. Claro, también. Bueno, este es el plan de verdad, que el otro era una bromilla. A ver. Para acabar con el reverso tenebroso para siempre. Vale. Entonces lo de el lado oscuro... No. Eso era una chanza. Uf, qué cortito estoy yo. Entonces, pero sí tiene otro plan real, de verdad, vamos. Este es serio. Del que vamos a ver en alguna de las trilogías. Seguro que van a hacer un documental sobre mí. Pues cuéntanos. Pues es que hay que infiltrar a un español para que sea el mandamán de los Sith, para que sea el emperador, vamos. Ah, infiltra. Ah, bueno, eso, claro, sí. Como se hace con los grandes... grupos mafiosos y terroristas, sí, es una buena idea. Sí, pero ¿sabes por qué? Bueno, claro, porque se infiltra y ya puede contar cómo están haciendo los malos y entonces... No. ¿Para que él sea el jefe? Porque un español se puede levantar mosqueado de la siesta y a lo mejor le entran ganas de dominar la galaxia. Pero luego ya se ve un patito de fútbol y se toma la merienda y se le pasa. Ah, vale. O sea, que el plan es que el espíritu español, no sé, de perezoso, digamos, pues se apodere del lado oscuro. Bien dicho. Claro, un español lo va a andar por ahí haciendo esas cosas. Que además hacer el mal es muy cansado y un español pudiendo estar a gusto echando la siesta en la Estrella de la Muerte o comiéndose una tapita de una tasca en la Luna de Endor no va por ahí destruyendo planetas. Hombre, en la Estrella de la Muerte fresquito tiene que hacer para echarse una buena siesta, eso es cierto. Pues yo no he estado nunca, pero me dice que sí, que estamos a gusto. Y por favor, díganme que la Estrella de la Muerte llegará a ser la Guitarra de la Muerte. No he entendido muy bien, pero vale. Bueno, pues nada, diga usted que sí a todo y tiramos para adelante, don Obi-Juan. ¿Puedo hacer un chiste? Pues eso, que a ver si mi plan sale adelante, porque bueno, además así tendría con quien ver el fútbol, porque aquí hay mucha carrera de vaina, hay mucho sable láser, pero los domingos son un tostón. Sin nadie que quiera ver la Liga, la Champions, ni la Eurocopa, ni nada. Bueno, ya, que ahora que no quieran ver la Eurocopa tampoco nos hace mucho tilín, ¿no? Y entonces... ¡Desastre todo! Sí. Y además para el aparcamiento espacial... Sí, está un poco complicado. Joder, lo que va a costar. Está un poco complicado. Don Obi-Juan, entonces, bueno, esos son todos sus planes, ¿no? Con esto ya, esto es infalible, con esto acabamos ya... Con esto, en cuanto se lo comente a la Alianza, tenemos un español ahí en la cúpula del oscuro y vamos, acabamos de un plumazo. Bueno, pues nada, muy bien. Entonces, si ya nos ha contado sus grandes aventuras, sus grandes propuestas y sus grandes planes, pues puede contarnos los pequeños planes, los del día a día, los de la agenda. Bueno, pues tengo aquí que me han mandado de producción un holograma. Ajá. Estamos muy modernos. Y tenemos, bueno, moderno, esto aquí ya es más viejo que la rueda, lo del holograma, pero bueno. Sí, bueno, claro, sí, sí. Es como aquí la tele en blanco y negro, ¿no? En Tatooine, en los hologramas son como... Sí, sí. Pues entiendo. Para hoy sábado a las 7 de la tarde, en la calle Pérez de Ayala, en el Trego, tenemos un espectáculo que es Serambalán Circus Magic. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Serambalán Circus Magic, claro, que es una cosa de circo muy bonita que hay ahí. Ah, muy bien, circo. Bien. Circo. Verano, circo, muy bien, está bien. ¿Algo más? Luego también tenemos en Gijón. ¿Cómo dice usted? En Gijón. Ah, quiere... Gijón quiere decir usted, ¿no? Exactamente, Gijón. Tenemos a las 9:30 de la noche... Sí. Tenemos bestiario en concierto en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. ¿De dónde? De Gijón. Muy bien. Que bueno, esto es música dedicada a animalitos, que van a ir un montón de grupos que al parecer son muy famosos por ahí por las Asturias, que son Dicebra, Paulín en la Playa, etc, etc. Claro, claro, grupos asturianos donde los haya. Bueno, y yo además vivo al lado de ahí, así que me puedo quedar a verlo. Bueno. Claro, pues te pasas por allí y te lo ves. Son 7 euritos lo que cuesta. Vale. Y si eres para menores de 3 años, pues gratis. Bueno, aquí Guille alguno más tiene, ¿eh? Don Obi-Juan. Ah, por lo menos 4 y medio. Don Obi-Juan, que no calculaste muy bien. Díganos si tenía alguna... Es que por aquí, por el espacio, se calcula mal las edades. Sí, claro. Cuando va uno al espacio, el tiempo es diferente, ¿no? Claro. Es relativo. Díganos entonces alguna que otra propuesta más. Pues también tenemos para hoy mismo a las 3 de la tarde, en el Club de Campo de la Fresneda, la Gladiato Rey Asturias. Ajá. Que esto es una mezcla de trail running, que hay una serie de obstáculos, de barro y de todo, y es súper divertido por lo que dicen. Ajá, es una competición. Una competición, pero que pueden competir los grandes, los chiquillos y todo el mundo. Muy bien, estupendo. Y esto era en la Fresneda. Bien, bueno, pues 3 propuestas para el fin de semana. Estamos, bueno, ostras, le estamos muy agradecidos. Ya puede usted apagar el holograma que le hemos mandado. Sí, pues nada, pues yo la apago y ya, si esto ya nos vemos otro día, que seguro que el próximo día ya no hay ni nada oscuro ni nada. Sí, hasta otra ocasión entonces, don Juan. ¡Hasta otra! Que vaya usted bien por el lado oscuro o el lado claro, no sé por dónde tiene que ir usted. ¡De la luz! Voy a tomar ahora un helado de vainilla. Venga, adiós, adiós. ¡Adiós! Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Ya llevamos diciendo bastantes semanas, en verano, pues vamos a salir de gira, ¿no? Como llevamos haciendo todo el año. Lo que pasa es que todo el año, todo el curso hemos estado en colegios. Y ahora en verano, chicos, ya no sé por qué, pero ya dejáis el colegio. No sé qué es lo que hacéis, que ya no vais a los coles. Y entonces la pizarra sigue. ¿Y dónde hay niños? ¿Dónde hay niños? En los sitios donde pueda haber, pues eso, campamentos y tal, campamentos. Cosas y salimos de la cárcel. De la cárcel. Campamentos. Campamentos hay de muchos tipos, campamentos urbanos, no urbanos, deportivos, pero no sé si alguna vez habéis oído hablar de un campamento de danza, ¿no? Dancing. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Sonia, amiga nuestra, ya estuvimos en una ocasión, en Navidad, en la sala mágica del Centro de Danza y Arte Sonia Blanco, haciendo programa de radio. Y la semana que viene vamos a estar también por allí con los niños y niñas, las niñas y niños del campamento de danza. ¿Sí, Sonia? ¿Sí? ¿Nos admites? Sí, señor, así es. Claro que sí, encantada. Muy bien. Y los niños están ansiosos ya de que lleguen. Ah, vale, vale. Estupendo, estupendo. ¿Cómo es un campamento de danza, Sonia? ¿Qué es lo que hacéis? Pues es súper divertido y muy sano, porque se hace deporte y además fomentamos un poco las buenas costumbres. Desayunamos primero. No, eso sí, tenemos que levantar muy tempranito, pero bueno, como vienen acostumbrados del cole, no, claro, es tan, claro, grave. Claro. Y nos vamos, desayunamos, un zumito, leche para coger fuerzas y galletitas o fruta o lo que nos den, porque es sorpresa muchas veces. Luego nos vamos a la sala mágica y bailamos danza contemporánea, bailamos flamenco, bailamos danza moderna, hoy hicimos yoga, hoy tuvimos una invitada especial, hicimos yoga. Ajá. Y también hacemos acroyoga. Ajá. Y el año pasado hicimos breakdance y bueno, todavía quedan un montón de días, así que quedan muchísimas sorpresas. Ah, o sea que entonces no es un campamento de baile, es de bailes, ¿no? Es de bailes, claro, de danza en general, hay que tocarlo todo un poco. Ajá. Y luego, bueno, lo mejor de todo es que creamos una pieza que luego presentamos, porque la sala mágica, como ya sabes, hay un montón de acciones, hay actividades especiales para niños, para mayores, para todos. Pues esta vez los niños van a ser los que actúen para, ajá, los padres. Ah, qué bien. Y entonces invadimos la sala mágica el último día del campamento y hacemos una obra que estamos ya preparando, o empezaremos a preparar, para el viernes 8 de julio, que es el último día del campamento. Vale, pues en la radio, claro, yo cuando hablo con Sonia, chicos, me planteo que con lo chula que es la danza, pero es que en la radio, claro, es que no... ¿Qué hacemos? O sea, quiero decir que no... En la radio se puede bailar también. ¿Se puede bailar? Se puede, claro, bailar, pero... Yo he escuchado en la radio hasta películas. Uh-huh. Bueno, que sí. No se ven, solo se oyen. Que se oyen, bueno. Pero entonces, ¿crees que aquí tengo dos chicos, bueno, y una chica, ¿crees que podrían incluso bailar por la radio? ¿Cómo es el grupo? Pues dos chicos, Noah y Guille, que tenéis como ocho. Hola. ¿Ocho años? Nueve. Nueve. Hola. Ah, vale, yo tengo diez. Diez. Bueno, uy, no sé dónde estoy. Somos uno de... María, ¿cuántos tienes? Y María tiene 11, 12. 11. Vale. O sea que tenemos... Guille tiene 10 y yo tengo 10, 9. ¿Sí, Sonia? Bueno, todos rondando la edad, genial. Sí. ¿Y entonces les puedes hacer bailar? Bueno, podemos intentarlo. ¿Qué os parece si yo os explico algo y luego, pues Dani, no sé cómo podemos hacerlo? Bueno, yo lo describo, pero solamente, vale, si lo hacen de verdad. Si no, digo, aquí están disimulando. Sí, sí. ¿Quién se ofrece voluntario? A ver. A ver, los tres. Venga. Pues, los tres. Venga, yo te lo digo. Genial. María, Guille, vale, y Noah están a punto de ponerse a bailar a tus órdenes. Genial, pues vamos a hacer un triangulito. Genial. Vamos a hacer un triangulito. Vamos a poner a María en el centro, uh-huh, que sea el punto de arriba del triángulo. A ver, vale, a ver. Y sí, en las otras esquinas ponemos a Guille y a Noah. Y Noah. Vale, genial. Vale, ya está. Ahora vamos a cruzar la pierna derecha por delante. La pierna derecha por delante, sí. Por delante está, de la izquierda. Los tres. Y dejamos que los pies se queden como pegados con pegamento en el suelo y vamos a girar hasta que no pueda más. Ahí está, sí. Y cuando no pueda más, doy un salto y abro las piernas. Cuidado, chicos. Yo también. Que casi me tiran todos los auriculares y los micrófonos. ¿Por qué? Porque están conectados. Claro. No, aquí se quedan, aquí arrimaditos. Bueno, muy bien. Ah, vale. Bueno. ¿Qué te ha parecido? Bien, me ha gustado. Esto deberíamos hacerlo todas las semanas. Es guay, pero un poco difícil. Es guay, pistay. Un poco difícil. Es un poco difícil. Bueno, un poco difícil bueno, así para... Pues para la cosa es que si hay cables por el medio es un poco difícil. Bueno, claro, y además no estás tú, que es, o sea, no estás tú aquí haciéndolo también para poder imitarte. Bueno, pero está bien, como experimento así radiofónico está muy bien. Sí. Pues nada, Sonia, solamente era una pinceladita para anunciar que la semana que viene vamos a estar por allí. Y nada, muchas gracias, como siempre, por darnos genial. Una pincelada de danza en la pizarra. Muchísimas cuando gracias. Quieras. Adiós. Oye, muchas gracias adiós. A vosotros, chicos. Adiós. Espero verte otro día. Si sí, vuelvo. Practicaré la coreografía claro, en mi casa. Cuando queráis. Practicaré mucho en mi casa. Adiós. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Vamos que nos vamos. La última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz. La más guay. Lo mejor, y lo peor. Muy sencillo, yo os propongo una serie de palabras y me decís qué es lo mejor o lo peor según os proponga. María, ¿qué es lo mejor de un petardo? Petardear. Guille, ¿qué es lo peor de un sándwich de jamón y queso? Pues que te mancha las manos y deja la casa llena de migas. Noah, ¿qué es lo mejor de un día nublado? De un día anulado que te quedas en casa vagueando. ¿Qué es lo peor de un koala, María? Que huelen un poquitito a eucalipto. ¿Qué es lo mejor de una gaviota, Guille? Pues que te puedes quedar ahí mirándola haciendo, no sé, mirándola hacer piruetas guays. ¿Qué es lo peor de una pendiente, Noah? De una pendiente, pues que te puedes caer y morir. ¿Qué es lo mejor de una... lo mejor de un pendiente, María? De un pendiente... que te lo pones en las orejas si estás mona, en algunos casos. En el mío no lo experimenté. En algunos casos. Vale. ¿Qué es lo peor de una boda, Guille? Pues que estás tan muy nervioso y tu vida va a cambiar por completo en muy pocos momentos y no creo que... Y a veces no estás muy preparado, la verdad. Tú te has puesto muy allá, ¿eh? Te has puesto muy en situación, me parece a mí. ¿Qué es lo mejor de una cama deshecha, Noah? Una cama deshecha, pues que te puedes tirar por encima, rodar y hacer lo que te dé la gana porque da igual porque no está hecha. Ajá. ¿Y qué es, María, lo peor de una camisa planchada? Nada. ¿Qué es, Guille, lo peor de una camisa planchada? Pues que está muy plana, como, bueno, ya sabéis, la gente que está muy plana. No sé bien, pero bueno, si tú lo dices. Y Noah, ¿qué es lo mejor de la radio? La radio, pues que es muy divertida. Pues aquí hemos estado una hora, bueno, no sé, divertida, un ratito que se me hemos... ha hecho muy corta. Un ratito que hemos pasado en compañía de estos ¿hora? Dos chicos no fueron cinco y minutos. Una chica que no paran de hablar. Yo creo que les voy a cerrar el micrófono y van a seguir hablando, seguro. Antes de eso, María, muchas gracias por estar aquí y hasta otra ocasión. De nadita, muchas gracias a ti. Hasta otra ocasión, Guille. Adiós, me voy a la casa de un amigo mío. Hasta otra, Noah. Pues espero volver a estar aquí para estar con vosotros. Muy bien. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.